almas dolientes que hoy lloran arpegios que son para ti. Anaí, ¿recuerdan acaso tu inmensa bravura, reina guaraní? Anaí, indiecita fea, de la voz tan dulce como el agua. Anaí, Anaí, tu raza no ha muerto, perduran sus cueros en la flor rubí. Defendiendo altiva tu indómita tribu, fuiste prisionera. Condenada a muerte, ya estaba tu cuerpo envuelto en la hoguera. Y en tanto las llamas la estaban quemando, en rojas corolas se fue transformando. La noche piadosa cubrió tu dolor y el alba asombrada miró tu martirio hecho cebo en flor. Anaí, Anaí, tu raza no ha muerto, perdurando sus cueros en la flor rubí.